así sentado, quiere llegar a destino sin mirar todo lo recorrido que su vida hacía viajar. Luces que van encendidas ese amor.